100.5 en Cali. Clásicos siempre. La FM. 98.5, la FM. La FM. 98.5. El poder de los clásicos. Siempre.

fresh as a summer breeze. She's so fresh. Clásico, clásico, siempre. 98.5.

Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. Came out.